más. Estamos arrancando ya nuestro programa 40 Global Show 264, el que corresponde a este domingo, tanto en España como en toda América Latina. Es un honor ya una semana más unir la música a ambos lados del Atlántico y hacerlo saludando ya a Chile, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, España, Panamá y Colombia. Hoy en 40 Global Show, escucha los éxitos de Manuel Turizo con Rauw Alejandro y Myke Towers, Lady Gaga, Zayn Malik, De Vicio junto a Lali, Camilo. La de 40 de la semana es Anita. Repasamos cómo está el Billboard Hot 100. En nuestra sección K-Pop, Blackpink. Conectamos con los 40 de República Dominicana y España, que hablan con Maluma. En la sección Global Fans, escuchamos a Sebastián Cortés y Alba Reche. Es domingo, el día en el que España y Latinoamérica suenan al mismo ritmo. ¡Arranca! Invitándote a bailar con Jason Derulo, hemos empezado hoy 40 Global Show 264. Take You Dancing es como se llama el nuevo single después del gran éxito de la canción junto a Joe C-Say 5, el tema que todos conocéis, por supuesto, Savage Love. Jason Derulo, lo nuevo, Future Hit, aquí para abrir hoy 40 Global Show en este día previo a nuestra jornada del 12 de octubre, del Día de la Hispanidad. Saludamos ya a todos los países y continuamos ahora haciéndolo con un chart hit. Una canción que ya está sonando en las listas de los 40 de Chile, Panamá, Argentina, México, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Os hablo de J Balvin y Tiny con la versión de Agua, esa canción para la película de Bob Esponja. Terminamos la semana con buen ritmo. Los 40 Global Show. 40 Global Show. Ozuna y Caramelo ya está sonando en las listas de los 40 de Panamá, Argentina, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. Nos vamos a ir ahora hasta los Estados Unidos. Los 40 Global Show. Los 40 Global Show. 2 años consecutivos siendo el mejor programa de radio según Billboard. Y aquí comienza el repaso en nuestra lista internacional. Invitada de cada fin de semana, de cada domingo. Hoy nos vamos a Estados Unidos con el Billboard Hot 100. ¡Let's go! American. Billboard Hot 100. American Top. Y en el puesto número 5 nos encontramos con Mood, el estupendo tema de 24K Golden featuring Ian Dior. Number 5. Son 24K Golden y Ian Dior en el tema Mood, puesto número 5 de la lista estadounidense y subiendo. Y en el 4 del Billboard, bajando esta semana, tenemos a Drake y Lil Durkin, Low Now, Cry Later. Ríe ahora y llora después, dicen Drake y Lil Dark en el número 4 de la lista de Estados Unidos. Y en el 3, entrando directamente, nos encontramos con Justin Bieber junto a Chance the Rapper y Holly. Justin Bieber junto a Chance the Rapper, número 3 en la lista de Estados Unidos de América para Holly. Y el 2, ¡wop! Aquí están Cardi B junto a Megan Thee Stallion. El número 2 de la lista estadounidense para Cardi B y Megan Thee Stallion. Una Cardi que luego volveremos a escuchar con nuestra Star 40 de la semana, que ya sabéis que es Anita y ella colabora en su último single Me Gusta. American Top. Listen. Por tanto, la lista de Estados Unidos está así. Número 5 para 24K Golden, featuring Ian Dior. Mood. El puesto número 4, Drake y Lil Durk, Low Now, Cry Later. Where did he be at when they said they're going out, it's not it. En el número 3, Justin Bieber y Chance the Rapper, Holy. Feel so holy, holy, holy, holy, holy. En el número 2, Cardi B featuring Megan Thee Stallion, Whoop. When you dream, make a stream, I don't public, make the scene, I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Y una semana más, nadie mueve de todo lo alto de la lista de los auténticos reyes del Billboard Hot 100. Desde Corea, el K-pop de BTS. ¡Enhorabuena! Aquí están explotando de nuevo en el número uno de Billboard con Dynamite. This is number one. De Después del repaso a la lista internacional invitada de hoy, el Billboard Hot 100, ya conocemos cuál es el número uno de los Estados Unidos, ese tema de BTS Dynamite, que suena aquí cada semana en los 40 Global Show. Vamos a disfrutar ahora de un future hit, una canción, un éxito del futuro, con Manuel Turizo, que vuelve de nuevo, en este caso con la colaboración de Rauw Alejandro y Mike Towers. Menudos tres exponentes de la música urbana latina actual se han reunido en esto llamado La Nota. Estreno. Llega un estreno. Los 40 Global Show con Tony Aguilar. Towers, dopamina. La industria Inc. Los 40 Global Show. Chart Hit. No te estaba. Los 40 Global Show. Gracias, Félix. Gracias, Los 40 España. Y gracias a Maluma, por supuesto, por atendernos. Y enhorabuena por esas dos semanas consecutivas en el número uno en España, en Los 40, con su Hawái. Bueno, atención, porque esto que habéis escuchado ahora dentro de poco se va a repetir, pero con Miley Cyrus. Sí, señor. Tenemos entrevista con Miley y la próxima semana la podrás escuchar aquí hablando conmigo en Los 40 Global Show. Ahora disfrutemos de este Midnight Sky. Los 40. Global Fans. Como nos gusta en Los 40 Global Show escuchar a los fans cada semana que utilizáis nuestro hashtag, en el día de hoy por cierto es 40 Global Show 264, y como nos gusta también apoyar a artistas que están comenzando en el mundo de la música con una carrera prometedora, como es el caso de este chico de Madrid al que algunos habrán visto tocando en la calle. Se llama Sebastián Cortés. Estuvo a punto de entrar en el concurso Operación Triunfo, se quedó a puertas dentro de los castings, pero tiene de verdad unas canciones que nos han encantado aquí, como por ejemplo esta, que te vamos a presentar con la colaboración de una triunfita, de una ex alumna de la Academia OT, que es nuestra querida Alba Recha. Ya sabéis que yo soy muy rechista. Esto es La Posada. Por cierto, enhorabuena Alba por las nominaciones en los Latin Grammy, también con su álbum Quimera. Pero aquí la tienes colaborando con Sebastián Cortés. Enhorabuena, Sebas. 40 Global Show. ¡Ey! No te muevas, que nada llega más del mejor sonido. Escucha los éxitos de Vicio featuring Lali, Zayn Malik, Camilo, Lady Gaga, invitada a Star 40, Anita. En nuestra sección K-Pop, Blackpink. Conectamos con los 40 República Dominicana que hablan con Chucky Town. Todo esto y mucho más en la próxima hora. Los 40. Arrancando, comenzando la segunda hora de hoy de 40 Global Show 264. Sigue utilizando ese hashtag. En nada hablamos con Anita, la brasileira. Pero antes, escuchemos canciones nuevas, como por ejemplo el single de